Nacional Rock presenta a Matías Mesoulam, Nicolás Miranda y Federico Brancatella. Hasta las 4. 93.7 Nacional Rock. Sí. En fin, quiero que sepan que entré a este estudio hace en estructura de una canción hablando en menos de una estrofa. 14 segundos. Hace menos de una estrofa que estoy en este estudio y estoy tratando de respirar, ordenar los cables. Acá hay una jirafa que sigue decapitada, pero no por eso menos erecta. Ajá. Porque podría estar atada y yo ver a la lira con un poco más de comodidad, pero no, tiene que estar así. Esto es arte. En estado puro. No, tiene un resorte que funciona no hay muy manera, bien. No hay manera. Ruido con la jirafa. Esto que está empezando de esta manera es Amenaza Nocturna, un programa que va de 2 a 4 de la mañana los domingos, o en su defecto, si a usted le gusta ver las cosas desde donde vienen, el sábado a la noche, habiendo atravesado la frontera del día. Sí, ya estamos pisando tierra dominguera. Sí. Por la 93.7, que es la FM Nacional Rock. Todos aquellos que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al 4-999-0937. Nuestro email es amenazanocturna@radionacional.gov.ar y nuestro Facebook es facebook.com/amenazanocturna. Mi nombre es Matías Mesoulam, pero hay uno más importante, que es el de Dalila Cáceres, a quien tenemos de nuevo. ¡Bravo! Después de como año y medio que nos había abandonado, 2 semanas fueron, pero para nosotros cantando al sol como la cigarra. Somos como los perros. 2 semanas en tiempo Amenaza Nocturna es como un año y medio. Sí. Federico Brancatella a mi diestra, ¿cómo le va? Me va muy, muy bien. Muy y creo que sé todos los motivos objetivos por los cuales hay tantas U en tu movie. ¿A qué no? Me va bien porque... Me sé como dos. Mientras me quedé como emocionado viendo cómo Nicolás Miranda intentaba manotear el resorte de la jirafa. Sí, nomás. Usando término radiofónico. Sí, eso me generó una excitación que suma a la que ya estoy empezando a tener. ¿Por qué? Porque estamos entrando en la cuenta regresiva. Lo voy a decir solo esta vez. En la cuenta regresiva de la visita de Pearl Jam a la Argentina. ¡Oh, por Dios! Que, por supuesto, les voy avisando a ustedes que va a generar una monotematización en mi discurso de aquí a las próximas 2 semanas, que me convertiré en un sujeto verdaderamente insoportable, pero sincero. Vas a contestar incluso con partes de letras de temas de Pearl Jam. Es probable. No es que vas a hablar solamente de Pearl Jam como tema, sino que en cualquier otro tema vas a contestar con pedacitos de letras de temas de Pearl Jam. ¿Vos te acordás ese capítulo de Los Simpsons en el que a Burns le agarra una especie de delirio cósmico y solo puede decir la palabra Homero Simpson? No, todo lo que, no tengo tanto Simpson como vos, pero... Contestaba Homero Simpson. Bueno, Homero es más o menos Simpson. Lo que te decía. Algo así, sí. Bien. Hay mucha gente que tiene ese delirio, pero con otra persona. Usted sabe que hay un montón de chicas a las cuales vos le preguntás qué hora es y te dice Nicolás Miranda. Por ejemplo. Sí, tenemos el gusto de poder tener a esta persona con nosotros. Andrés Nicolás Miranda, enviado, que está arrellanado en su silla. Está un poco abajo, te voy a decir. A punto de desaparecer bajo la mesa con un micrófono especial. Estoy hecho un demonio. Yo miraría abajo de la mesa a ver qué está pasando por las dudas, porque lo veo como que hay algo que lo succiona abajo de la mesa. Estoy hecho un demonio. Algo como una especie de lo tironea. Claro, que lo tironea. Además porque estamos viendo la misma imagen que tuvimos el fin de semana pasado en el que estoy trompeteando este micrófono. Sí. Que me hace acordar a las propagandas del fútbol para todos. La radio. Pero esa que dicen... La veo persignarse a Dalila Cáceres de atrás del vidrio. Ya probaste. Una dama. Chiquito. Ahora probó el grandote. Bueno, yo acá es al revés. Yo ya probé el grandote. Ahora me toca manejarme con esta. El chiquito y que se mueve. Que hay que controlarlo encima. Y es ruidoso. Es movedizo. Chiquito rendidor. Igual quiero decirte algo. Está bien que lo trompetees. Cuando decimos trompetear nos referimos a agarrarlo cual trompeta. O sea, igual no lo estás agarrando como trompeta. Lo estoy agarrando como una amiga. Como trompeta es con los dos dedos. Los dedos extremos de la mano como por debajo y los tres del medio por arriba. Yo voy a hacer que no escuche nada. Y ahora sí lo está trompeteando. Ahora sí. Pero no hace falta. Yo el otro día estuve en ese mismo micrófono. Y si vos no lo tocas no se mueve, te lo juro. Vamos a hacer un experimento vanguardista al aire. Escuche. No, pero porque lo estás moviendo vos. Eso me da la razón. Eso es lo que pasa cuando cierta gente se apoya sobre la mesa, se apoya sobre la silla, se apoya. Es que hay mucho apoyo en esta radio. Miguel Molina y Bedia, ¿qué tal? Sí, sos el miembro del programa al que no mencionaste. El cripticismo a la hora de la locura, la profundidad. Quería decir miembro, nada más. Es algo que... ¿Podemos seguir hablando de trompetear el micrófono? No, pasemos a otro tema. No quiero hablar de eso. La casa está vacía y fría. Va a acabar el programa si él sigue trompeteando. Podría ser. Sí, hola. ¿Cómo me hiciste acordar de por qué estabas contento hoy? Además? Ah, sí. Bueno, sí, igual. El programa, por favor. Sí, por favor, ¿qué tal? Adelante, sí. me dicen a mí que va a haber un bloquecito, ponele con una. Con tachas. Una liturgia oscura, diablos, tridentes, todas esas cosas, ¿no? Sí, mucha testosterona sónica. Complicado. Sónica. Sonora, bueno. No, igual no estaría mal, si usted lo piensa bien. Hay una testosterona. No voy a decir que va cosas. Que va rapidísimo. No voy a decir cosas, sí, póngale. ¿Qué más? Por ejemplo, Andrés Nicolás Miranda, usted va a estar. Yo voy a estar comentando el deceso de una persona. Que además, bueno, le rendiremos homenaje, no queremos decir a quién, alguien que falleció a la tierna edad de 89 años. Así como quien pudiera. Muchísimas que no cosas. Saben quién se murió sería el bloque. Exactamente. No quiero decir más cosas porque no quiero quemar mi propio blog. Es una sorpresa para todos los oyentes. Y después vamos a estar ¿alguien murió? Sí, alguien murió. Un par de personas. Vamos a matar a una persona de 89 años entre ahora y el bloque en el que va a ocurrir eso, ¿no? Mira. Contemplo el rostro de indignación de Nicolás Miranda ante este bardeo de la figura insigne que va a abordar en el bloque. Me parece una falta de respeto. Vamos a estar comentando también algunos shows que hemos visto esta semana. Algunos no, algunos de algunos. Hemos visto varios, vamos a comentar por lo menos uno. En realidad era un festival, tocaron varias bandas. Queda un poco grande el calificativo festival. ¿Qué, a lo ¿no? de anoche? A lo de anoche. A lo de anoche. Bueno, quizá para usted no, festival, ¿eh? Pero... por eso señalaba que quizá para usted no, mientras mi auricular me anda solo de un lado. ¿Sí? Yo quiero comentarios after show, es lo único que voy a decir. Usted se pierde grandes cosas si solamente quiere comentarios after show, porque durante show hubieron muchas cosas muy interesantes. Que supongo que nos contará. Ah, sí, fuera de micrófono. Luego señalaremos qué bandas son las que tocaron en el Zaguán Sur. Allí en la calle Moreno, si no me equivoco. Sí, señor, Moreno 23. Y por último, si respetamos la grilla, vamos a estar repasando una cara extraña de un disco de los Escarabajos. Escarabajos dos ritmos. Los cuatro escarabajos del Liverpool. Escarabajos dos ritmos. Bien. Cuando sale una ínfula brasilera, si le parece bien, sí. Federico Nacatelo, usted sabe que yo le pido permiso para todo. Sí. Podemos ir dando comienzo a la música en este programa. Tranqui, a poquito. Voy a respirar un poco, dígalo. Yo lo que voy a decir es que te vas a sacar el gusto de poner el tema de Valle de Muñecas con el que venís amagando hace, ¿cuánto? ¿Tres, cuatro, cinco programas? Sí, así como cinco programas. Lo cual me va a servir a mí para enterarme. Y voy a ahorrar una serie enorme de comentarios que... a ver, yo lo estoy poniendo ahora porque, como usted dice, lo quería poner hace como cuatro programas. Sí. En su momento quería decir muchísimas cosas de Valle de Muñecas, tema y de este disco y de esta banda. Y ya fue. Cosa que no voy a hacer ahora, porque estamos abriendo el programa. Pero ya tendremos oportunidad de decirlo cuando estemos más cerca de la fecha, por ejemplo, en el que van a tocar en Niceto. Estoy hablando del 10 de noviembre. 10 de noviembre. Algo así como en 10 días. 11, 12 días. Ah, hoy es el cumpleaños del señor Diego Armando Maradona, me parece. Vamos, producción. Chequee ese dato. ¿Se lo puede llamar a Diego, sí, ¿no?, en este momento? Bueno, no puedo hacer todo a la vez. Si lo podés, a lo mejor lo podemos llamar a Diego. Lo vamos a chequear mientras son este tema. Pero mientras tanto, volviendo porque yo me hago divisiones a mí mismo. 10 de noviembre en Niceto. Ya cuando ahora me dicen que habría una edición de Amenaza Nocturna Deluxe cerrando el año con lo mejor, ahí volveré a hablar. Por lo pronto solo diré que esta canción forma parte del disco La Autopista Corre del Océano hasta el Amanecer. No tengo ningún prurito en decir que es uno de los mejores discos del año. Valle de Muñecas, una persona, un cantante. Mientras veo reírse a Nicolás Miranda ante esta Qué feo. El señor Esaín compartió noche con usted mientras usted hacía otras cosas. ¿Quién compartió noche conmigo? ¿Quién? Compartió locación, compartió locación en la noche del viernes. Estaba en el mismo show que usted. Te enteraste ahora, Fede. Como parte del público. Ah, está bien, pero yo le mando un saludo a toda la gente de Es hermano del baterista de la última banda. Estamos hablando del señor Mansa, cantante y compositor de Valle de Muñecas, haciendo una canción que se me ha pegado de una manera increíble. El otro día estaba viendo que hay una aplicación en el Winamp que te contabiliza la cantidad de veces que reproducís una canción. Lo descubrí de pédulo. Y en el último mes es la canción que más he pasado en mi vida privada y les quintuplica la cantidad de veces de la segunda canción más reproducida. ¿Vos tenés vida privada, Mato? Cada vez menos. La fama es así. El día que iba a poner esta canción llovía y era ideal, pero nos quedamos sin tiempo. Hoy no llueve, el clima está despejado, la canción se llama Gotas en la Frente y es hermosa. Una canción que forma parte del disco de Valle de Muñecas, abriendo Amenaza Nocturna, un programa que va hasta las 4. Mansa, por favor, adelante. Soy un completo extraño. casa tan abiertas para que circule como brisa. Tu presencia es un directo desde la grabación del Unplugged llamado Estrelicia, el señor Luis Alberto Spinetta con el bajo incomparable del señor Marcelo Torres, uno de mis bajistas nacionales preferidos, haciendo una de las más bellas canciones compuestas por el señor Spinetta, La Montaña. La montaña es la montaña, trepen a los techos, ya llega la aurora, antes que eso, Gotas en la Frente, a cargo de Valle de Muñecas. Esto es Amenaza Nocturna, señores y señores. Un placer que le recorre todo el cuerpo. Amenaza Nocturna, porque el mejor plan para su sábado a la noche le entra por las orejas.

Aquí estamos los cuatro integrantes de Amenaza Nocturna parados en línea, todos mirando hacia nuestra izquierda, simulando tener instrumentos y luego meneando nuestras cabezas de arriba a abajo, como no lo hemos hecho nunca en este programa, porque nunca había sonado qué género en este programa. El metal basura, dicho en castellano, trash metal. Metal. Vos sabés que esto que vos decís de moviendo los pelos y qué sé yo, me deja pensando, porque de hecho creo que no hay nada mejor que se pueda hacer cuando uno esté escuchando este bello subgénero del heavy metal que agitar las cabezas y mover los cabellos con cual modelos de Giordano, si querés, pero evidentemente desde otra óptica. Y si usted quiere bailar en pareja, no tiene más que hacer lo mismo de a dos por separado. No. A ver, el tipo que escucha trash metal no tiene pareja, Mesoblán. Eso, ante todo, buenas tardes. No sé. Me gustan esas definiciones igual. Acá sí que no se coge. Claro. Y por otro lado, es algo de lo que dice Miguel Molini Bedia. De todos modos, yo veo tus cabelleras eternamente recogidas, si se me permite la expresión. Sí. No son trash metal. Y digo, ¿qué eternamente mejor? Re. Que es que en un punto estuvo una metáfora de Matías Mesoblam, ¿no? Un tipo con pelos largos, pero que los tiene siempre atados. ¿Vos entendés, no? La carga metafórica de esto. Sí, tal vez la tengo que llevar al psicólogo por lo que estás diciendo. Exactamente, es como un poco fuerte. Pero a lo mejor sería una buena oportunidad para que para aquí, desatar todo, cual, ¿no? Cual propaganda de Lapón, soltá tu pelo con Belapón y te pongas a agitar las cabezas. Ritmo del ¿Qué escuchamos, Federico Brancaccio? Al ritmo del solo de Kirk Hammett. El solo de Kirk Hammett. La gente está prendida a fuego en Facebook. Esto la gente está prendida a fuego en Facebook. Calculo por eso solos de Kirk Hammett, que era el violero de qué banda, Nicolás Miranda. Metallica. Se hizo una laguna Metallica. ¿Cómo que se hizo una laguna? Una laguna llamada Metallica. No una ser, laguna la laguna más grande del mundo. Monseñor Metallica. Te incluye el Mar Caspio y el negro juntos. El tema se llamaba Blackened, o sea, en castellano, ennegrecido. Ennegrecido. Es un tema que pertenece al disco Unjustice for All. ¿No? Como bien vos me dijiste hace un rato, un disco que tiene título de plan de kirchnerista. Justicia sí, para todos. Sí. Y Justicia para todos es un disco del año 89. Disco muy, muy bonito que marcó los inicios, según algunos puristas, del pasaje de Metallica hacia el mainstream. Como si eso fuera necesariamente algo malo. Nicolás Miranda pone cara de no, ¿cómo? ¿Qué se te ocurre? Pero no dice bueno, nada. A ver, qué cómodo es poner cara si no decir nada. Te explico por qué te estoy diciendo esto. Porque no interrumpo al aire, querido. Usted me da el espacio. Cuando usted me da el espacio, yo sabe cómo entro como un cohete. Yo sé que vos te parece mal, vos debes estar pensando en el disco negro, calculo. Estoy pensando en unas cosas, cuántas cosas negras, una es el disco negro. Pasa que también se dice a Justice for All porque es el disco para el cual grabaron su primer videoclip. Entonces, para algunos tipos, en el Justice for All empezó la tranza. Como bien decía un amigo mío, si esto es transar con el mainstream, ojalá todas las bandas under transaran así con el mainstream. ¿Puedo hacer una acotación? Gracias. En todo caso, creo que la diferencia está en una cosa es el mainstream y otra cosa es ser un producto del mercado a nivel global. O puede ser mainstream y no ser un éxito de ventas en todo el mundo. Uh-huh. En todo caso, creo que Justice for All los puso en el mainstream y el disco negro los puso en el número uno de las listas de todo el mundo y los hizo mundialmente conocidos. Es probable que lo que Justice for All haya hecho para Metallica es crearles el nicho para saltar, que después les permitió dar el salto, exactamente. Ahí estaba One. Sí, ahí está. En este mismo disco está One, uh-huh. Está el tema que titula el disco, Justice for All, está Blackened, es el debut de Jason Newsted, después, digo, también eso es importante en la historia de la banda, es la bisagra después de la muerte de Cliff Burton, de muerte de la cual ya hemos hablado en algún bloque lejano, ya en el tiempo, cuando... ¿Te acordás cuando empezamos con el programa, Matu? O sea, no. No, claro, fue hace tanto que ya no te acordás. Sí. Estás sometido ante un lavaje mental. No. Vos me explicabas algo antes, Nicolás, algún tecnicismo respecto a los solos de guitarra de Kirk Hammett que no sé si te animás a explicar al aire. Sí, en realidad me preguntaba, cuando uno escucha los solos de Hammett, durante ciertos pasajes se escuchan los solos armonizados, o sea, En una parte del solo se escuchan varias notas que superpuestas suenan bien, suenan armónicamente, y nos preguntamos si ya para el momento fines de los 80 en el que se graban Justice for All existía, o sea, hoy eso se puede hacer simplemente apretando un pedal, suenan varias notas, tu solo sale directamente armonizado. Pero en el momento creo que ese pedal no existía, por lo cual Hammett lo que hacía era grabar distintas capas de su solo en distintas notas y superponerlas en la grabación para que sonaran directamente armonizadas. Casi como si fuera un disco de los Beatles, ¿no? Esas cosas que hacían los Beatles con las pistas y qué sé yo. También hay algo con respecto al pedal del bombo, que hay muchas críticas que, bueno, para algunos son unas críticas, para otros son elogios, según si lo ves desde el bajo o la batería, que el bajo prácticamente es inaudible, y para los que lo miran desde la batería te dicen es el mejor pedal de batería que se haya grabado, hay como una especie de collage ahí. Vos sabés que una de las bandas, para ir pasando al próximo tema, una banda que se formó a partir de la primera crisis interna en la historia de Metallica, es, todos lo sabemos, Megadeth. Un desprendimiento. Una cascarria de Metallica. Mustaine. Metallica Federal, algo así. En una nueva acotación oscura y profunda de nuestro ex técnico de internet, Guillermo Olivería. Megadeth nos deja para este resumen del bello y armonioso thrash metal un tema que se llama La Paz Vende, pero ¿quién la compra?, se pregunta Mustaine. Intentaremos respondérnoslo escuchando esta canción que Dalila nos hace escuchar hoy. Time, got nothing déjeme decirle al señor Federico Brancatella, sí, que si hay algo que no va a pasar con este bloque es que no va a pasar inadvertido. Doble negación en mi alocución, pero vale igual. ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. Exactamente. El señor Iván San Martín dice, repite palabra también, como yo, Justice for All, pero dice All Justice for All, a mi parecer es glorioso. Bien. Yo le hago comentarios de la gente. Y después Carolina Almirax dice, ah, pero era verdad lo del metal, menos mal, porque empezaba a cabecear. Bueno, es que la gente, me he encontrado mucha gente por la calle que me ha dicho esta última semana, me dice, che, están poniendo una música medio de putitos, y pongan algo más power. Pongan algo verdaderamente, sí, de puto. Claro, pongan algo más. La gente más que poderoso. Te hablaba en la calle, ¿cómo te reconocía? Te decía, te vi, por las fotos, te vi las fotos del Facebook. Por las fotos del Facebook, que yo además las estuve mandando a prensa en general, están fotos que están apareciendo, bien, en las contratapas de paparazzi, de revistas así. ¿Esas en las que estás agachado? Hola. Vamos a seguir con un tema de una de mis bandas favoritas de los años 90, una de las que ya no pueden volver, de las que nunca van a caer en la de bueno, por la guita hacemos una vuelta, una banda muy extrañada. Y no hay chance, sin no Dimebag Darrell. O sea, no en un sentido manera de principio, sino en un sentido técnico. No hay manera. Se viene el... Podría ser con Pocho Laidem, quizás, reemplazándolo. Sí, Pocho Laidem. Pocho Laidem. Pocho Maiden. El tema que vamos a escuchar pertenece a uno de los discos más exitosos de Pantera, de ellos estamos hablando, de Dispositivo Vulgar de Poder. Le pido no haga comentarios, acotaciones como las que hizo en el otro tema respecto a qué plan de quién se parece el título de este disco. El tema se llama Walk y es uno de los temas más exitosos de Pantera. La versión que vamos a escuchar está extraída del 101 Live Pull Proof, qué sé yo, una compilación en vivo del año 1997, y voy a dejar que Miguel Molini Bella la presente con estas palabras. Es un tema dedicado a la afición por la comida japonesa que tenía esta banda. Wait. se termina de ir banda con nombre de animal, Pantera haciendo Walk. ¿Usted puede definir en 32 palabras qué sí. es el thrash metal? ¿Es el subgénero de metal o es una Mirá, categoría pedorra que la pusieron para hacer una batea en una discoteca? Bueno, pero es que ahí me vas a llevar, me vas a llevar a otra discusión, que es qué es un subgénero y qué es una categoría pedorra inventada para llevar a una batea. No, no, no sé, creo que todo el mundo sabe lo que es eso. Usted diga simplemente si le parece que si sabe si es eso o no. ¿Es una categoría pedorra o es un subgénero por valor propio? Por peso propio. Y si es así, ¿qué es? Pero vos, usted me está tomando examen. No hace falta que diga. El thrash metal para mí es algo que suena así, ya sabes, no sé. Para mí thrash metal es esto. Básicamente esto. Pero un subgénero. Yo estaba conversando más temprano con Miguel. Me parece que de todos los subgéneros que aparecen dentro del heavy metal, es uno de los que a mi juicio más dignidad ha mantenido a través de la historia. No sé si esto tiene que ver con cierta actitud un poco vinculada a lo que era la onda grunge que sobrevolaba todo en ese momento. Digo, si uno ve a Phil Anselmo ya desde la estética, uh-huh. un tipo con la onda camisa leñador, pantalón rotoso, cero luqueado, y desde lo musical también un género que requería mucho virtuosismo en su ejecución. Nico me parece que tiene algo que acotar. No, que además es una cuestión histórica también, porque el metal primigenio desde mediados de los 70, inclusive un poco antes, llegados a fines de los 80, a principios de los 90, está necesitando, como la gran mayoría del rock de guitarras, reinventarse como lenguaje también. Lo que tenía es que, bueno, todos los géneros hacia donde disparó el heavy metal tienen todos el mismo tipo de respuesta, que es subir el volumen, subir la distorsión, aumentarle la velocidad. Entonces pasás de heavy a thrash, de thrash a doom, de doom a death, greencore, pero siempre es hacia arriba el aumento. De todas maneras, sí es valioso lo de la camada de bandas que surgieron por esa época, digamos. Acá el muchacho que hace ese bloque que se llama Parece Mentira me dice que Phil Anselmo no tuvo siempre ese look y que nos lo va a revelar en futuras emisiones. No, de hecho, no solo Phil Anselmo, sino que Pantera justamente es evidencia de esto que estaba diciendo Nico, porque Pantera es una banda que arranca con otro cantante haciendo un par de discos que son claramente de glam metal, si seguimos en el subgénero. Cuando Phil Anselmo se mete en la banda, sale Cowboy From Hell y la cosa cambia. Yo voy a ser sincero, mi sabiduría acerca del metal es breve, escasa, a pesar de que hay varias bandas que me gustan. Póngale, aún así, fui, algo que ustedes saben, un domingo de hace unos dos meses a la ciudad, podríamos decir, partido de Avellaneda, al estadio Racing Club, un domingo a la noche a ver a Whitesnake compartiendo escenario con Judas Priest. El show de Whitesnake dejó bastante que ser. Judas Priest la rompió. Ajá. Para varios de los presentes, incluido el señor Horacio Mormorek y el ruso Berea, que de esto lo sabe Lunga. Autoridad. Y en un momento el señor Rob Halford, cantante de Judas Priest, hizo una enumeración acerca de todos los géneros. Estuvo como dos minutos, que es mucho tiempo, sí, claro, diciendo subgéneros del metal, y dijo: nosotros no hacemos ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Nosotros hacemos metal y estamos orgullosos de hacerlo de principio a fin, solamente eso. Aguantando el metal. Lo que vamos a escuchar ahora es la vertiente, una muestra de la vertiente sudamericana del thrash metal. Así como antes habíamos escuchado dos bandas que nacen de una especie de subdivisión, Megadeth y Metallica, ahora vamos a escuchar una banda que no tiene que ver con una subdivisión, pero que sí era muy amiga de Pantera. Solían, yo les contaba antes fuera del aire, que solían subirse al escenario los brasileños de Sepultura en algunos recitales de Pantera a tocar unas versiones de sus temas que le volaban la peluca a más de uno. Sugiero buscar por las fuentes que todos se pueden imaginar. El tema que vamos a escuchar pertenece al, para mí, último disco importante de Sepultura, el último disco con Max Cavalera en la formación, un disco de 1996 que se llama Roots, Raíces. En este tema participa Carlinhos Brown, haciendo como unos dubeos, unos rapeos. Es un tema que se llama Rata Majata, que sugiero escuchar con el volumen bien alto. Para la diana,

town. Reuben Carter and a couple of friends are driving around. Number one contender for the middleweight crown. Had no idea what kind of shit was about to go down. When a cop pulled him over to the side of the road, just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street, unless you wanna draw the heat. Jumped into a white car with out-of-state plates, and Miss Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. Hola, habla Toto de Berisso. Quería felicitar a la fuerza de la OTAN por haber terminado con el líder de ETA y agradecerles porque el mundo sea un lugar más seguro, pero les quiero decir que hasta que no vayan a la calle Viamonte a ajusticiar al señor Julio Grondona, el mundo no estará tranquilo del todo. Gracias. Por favor, hablen del tema. Hola, sí, amenaza, quería mandar un saludo a Matías Mesoulán, a Fede Branca, a Miguel Molini Bella y a Dalila Cáceres, nada más. Sí, buenas tardes, habla Eloísio Garófalo, yo soy director gerente del Consejo Argentino de la Industria del Metalífero. Quería felicitarlos por el bloque de la primera hora, agradecerles que se interesen en la problemática de la explotación de este, el bronce y el azufre. Muchas gracias. Queremos agradecer a Eloísio, pero parece que el azufre no es un metal, se tomó un poquito de azufre a último momento. Toto de Berisso. Por eso es un subgénero del metal. No cuestiones al modelo. Azufre metal. Y al anónimo que saluda a todos, ¿no? Me parece que no faltó nadie, ¿o sí? Me parece que sí, que alguien le pasó. Faltó uno, ¿no? Empezó la etapa del psicopateo. Hoy respiro aliviado. Que no respiraba aliviado era el señor Carter, boxeador Huracán Carter, a quien el señor Bob Dylan o Robert Zimmerman le escribió esta canción cuando lo detuvieron por un triple homicidio que no cometió y lo metieron en NACA porque al parecer tenía un color de piel que venía al caso y dijeron, bueno, dos por uno adentro, ¿no? Más fácil, van a sospechar todos. Y el señor Dylan hizo esta canción allá por el año Zaranga. 1976, exacto. Disco Desire. Canción que abre el disco Desire. Y hoy en día el señor Carter sigue vivo, tiene 74 años y debe estar escuchando este programa. Asumimos que sí, al igual que el señor Robert Zimmerman. Seguramente. La razón por la que escuchamos el tema de apertura de Desire es que estábamos buscando algunas conexiones entre el rock y el boxeo. Porque, como anunció Matías Mesoulam en la primera hora, vamos a homenajear muy brevemente a señora Milcar Brusa, fallecidos, si no me equivoco, en la noche del jueves, primeras horas del viernes, a los 89 años, quien fuera entrenador desde sus más tiernos inicios del señor Carlos Monzón, quien todavía tiene, si no me equivoco, el récord de mayores defensas de un título mundial. Brusa se hizo conocido en el mundo del boxeo tomando bajo sus alas a Monzón desde precisamente que era un amateur en la provincia de la que ambos eran nativos, Santa Fe, y llevarlo hasta la cima. Luego se iría a vivir a Estados Unidos, donde entrenaría y sacaría campeón mundial a otros 13 boxeadores, totalizando 14 que bajo su tutela salieron campeones mundiales. Incluyendo al último con cierta renombre, al Tata Carlos Valdomir, argentino. Claro, y lo entrenaba a Valdomir también. A Valdomir y después, bueno, a Galíndez. Sí, a muchos boxeadores latinos no argentinos, ¿no? Colombianos, salvadoreños, dominicanos. Esa era la especialidad del señor Amílcar Brusa, quien era un personaje medianamente entrañable y también, si se quiere, medianamente rockero, porque era como el epítome de lo que es el entrenador, de lo que se entiende por el entrenador de boxeo, esa cosa. ¡Córtame que está, los párpados! Que está entre el Mickey de Rocky y el personaje de Clint Eastwood en Million Dollar Baby. Que son esas figuras que son como las tripas y el cerebro del boxeador, que es más el músculo que está sobre el ring. Y la conexión que se me ocurre en este momento, por la cual se puede decir que Bruce era medianamente rockero, es que siendo como esa figura romántica, estaba en contraposición con el empresario que solamente tiene la plata como objetivo. En este caso, el empresario fue Tito Lecture, con quien tuvo una pelea que le duró toda su vida, quien también en algún momento supo pelearse en el... Duró muchos rounds la pelea. Sí, con Billy Bond en algún recital de La Pesada del Rock and Roll en el Luna Park que el señor regenteaba. El tipo se destacó como entrenador, no tanto como boxeador en sí mismo. Estuvo en el... Boxeó él, pero como amateur. Sí, una etapa muy cortita de su carrera. Después se hizo muy conocido como entrenador. Así que simplemente queríamos homenajearlo un poco, pasando primero la canción que ya explicó muy bien Matías, Hurricane de Dylan. Y nos vamos a ir escuchando una de Cosecha Nacional, que si no me equivoco abre con las palabras del señor Horacio Acavalo. Lo que vamos a escuchar es A Dos Minutos, desde el año 95, de Volvió la Alegría Vieja, el tema Piñas Van, Piñas Vienen. Horacio Acavalo, gracias por el homenaje a todos los boxeadores campeones del mundo. No me bajé los brazos, pendejo. ¡Vamos todavía! Soulam, Drancatela, Miranda, Molina y Bedia. El mejor plan para un sábado a la noche. Ponele. Man! termina de sonar Crema del Cielo, la segunda banda que tocó en la noche de anoche. ¿Qué noche? La del viernes. En el Zaguán Sur abrió una banda manifiesto de punk rock, manifiesto. Luego siguió Crema del Cielo y cerró A Corazón Potemkin, que es lo que ahora estamos pisando, un tema bellísimo llamado Los Muertos. Crema del Cielo hizo un show muy interesante, a mi gusto, nunca los había visto en vivo. Conocía de memoria, y más que de memoria, su tema... Y ahora se me fue. ¿Se das cuenta cómo es la traición? Negro de Alma. Negro de Alma. ¿No sonó en este programa ese tema? Sí, creo que sí. Allá, lejos y hace tiempo, en los primeros... Hay algo que está haciendo mucho ruido. Creo que es ese micrófono. Lo tengo que trompetear, ya sabes. Hace mucho que no lo estás trompeteando, Nico. Trompete y se calla. El Zaguán Sur estaba lleno de gente, sí. Entre ellos estábamos Federico Brancatella y quien le habla. Y algunas otras figuras rutilantes también, ¿no? En fin, mientras estaba haciendo Negro de Alma, lamentablemente hubo un pequeño incidente. Un altercado, guay. Desde, ¿no?, el público arrojaron una botella de un litro de agua, de plástico, por suerte, pero no la vio Dalila y me pone un poco nervioso. Llena de agua, se le arrojaron al cantante, le pegó en su rostro y luego en el pecho. El tema se cortó por la mitad y hubo Cual escenas... Axl Rose, ¿no? Que lo cortó ahí. Hubo escenas de tensión. Sí, o sea, lo primero, bueno, no lo primero, lo quinto más lo o quinto, menos. Pero fueron las cinco cosas en más o menos dos segundos. Es que ese recital tranquilamente puede ir a parar a un Get in the Ring. Totalmente. Ahora, imagino que en un lugar como el Zaguán Sur... Persona que le tira una botella al cantante, persona que es identificada inmediatamente. Sí, igual quiso ser identificada, porque el cantante de Crema del Cielo dijo: paren, cortó el tema. ¿Quién es el que tiene los huevos para tirarme esta botella? Y esa persona dio un paso al frente. Se supo quién era. Ah, bueno. Y además lo conocía. Y por suerte se fue caminando rápidamente, salió del establecimiento y la banda respiró hondo, como todos nosotros. Hubo algunas palabras de, bueno, vamos a seguir tocando, somos Crema del Cielo, somos una banda de La Plata, ahí está nuestro disco, Zaranga, vamos a hacer el último tema. Y todo terminó en paz. Hasta donde yo supe, era una persona conocida de la banda la que apagó la botella. Qué momento raro. Algo para el estilo, pero al no vamos llegarla a profundizar. Crema del Cielo, una de las mejores bandas de La Plata, a mi humilde entender. El Mató, se me ocurre, usted Miranda me puede ayudar seguramente en esto. Hay varias. La Plata es una factoría de bandas últimamente. Valentín, si no me equivoco, es de Valentín, La Plata también, ¿no? Siento, siente Faun, la que me gusta a mí. Bueno. Y hablando de gustos personales. Bandas de La Plata. No. Bandas de La Plata. ¿Puedo nombrar la que me gusta a mí? No. Bueno, ¿cuál? Está en no dígalo, dígalo, dígalo. O un eco es. Ah, está bien. No, pensé que iba a decir otra cosa. Pensé que iba a decir la que va a tocar en La Plata. Ah, oh. Me había olvidado. Trate de no tener orgasmos al aire. Por Dios. Créeme decirlo, fue el año pasado encargada de cerrar. Hubo antes del aniversario de la ciudad, no sé cuál, un mega festival de bandas de la ciudad que cerraba Fito Páez. Al principio hubo una tanda de bandas de la ciudad que antecedían a Fito Páez. Crema del Cielo fue la última, la que cerró esa parte. Cerraron con un rosarino. ¿Le gustó Crema del Cielo? Me gustó. O sea, estaba ocupado. Pero sí, qué sé yo, ocupado como todos. Digo, no es que está internado ahí, hipnotizado. Bien. Luego tocó la banda que cerró la noche, la banda por la cual la mayoría de la gente había acudido al Zaguán había ido. Uh-huh. Y dije algo lamentable desde el punto de vista sintáctico, pero creo que se entendió. ¿Cuánta gente puede decir usted que había en el Zaguán? Para mí había 183. Soy muy malo para hacer esas 183, 187 personas más o menos. Bien. De esas 180 y zarangas personas, tres eran Acorazado Potemkin, la banda que cerró. Yes. Alguna vez ya hicimos la genealogía de esta banda, que incluso podría dar para un bloque musical genealógico, como alguna vez planeamos. Uh-huh. Luciano Esaín, en batería y voz, que a su vez es el baterista de Valle de Muñecas, la banda con la que abrimos el programa, hermano de Mansa. Oh. A su vez también había sido baterista de Flopa Mansa Minimal. No sé si seguimos la línea. Juan Pablo Fernández en guitarra y voz, composiciones y letras. La composición es más repartida y algunas letras son de Gazarocian, que es el bajista. Gazarocian es el ex bajista de Los Visitantes y el actual, porque es una banda que sigue. Si mal no tengo entendido, me darás mil hijos. ¿Y algún otro pariente más de alguien? Bueno. Si le dan mil hijos, ahí ya vamos a tener una cantidad de bandas impresionantes cruzadas. En fin, uno de los shows del año, siempre digo lo mismo, a mi humilde entender. No sé por qué soy tan ¿Este humilde. El de anoche? Sí, a mí me pareció muy contundente. La banda suena muy bien, se nota que tienen mucha música encima y que tienen mucho talento adentro. Yo la pasé muy bien. No me atrevo a hacer una crítica pseudo especializada desde el punto de vista musical, pero sí puedo decir que sonó muy bien, que había un muy buen clima. Que había clima de estar viendo tocar una banda, viste, cuando la banda te llena el espacio y hay movida. Y nos divertimos mucho. Yo imagino que tienen un sonido que... Se me hizo corto. Rebalsaría las capacidades del Zaguán, ¿no? Porque yo los he visto, de hecho lo comentábamos, de haberlos visto tocar aquí en el auditorio de la radio. Y ya eran muy potentes para un lugar como el auditorio, un lugar como el Sasso. Imagino que te... El flequillo a nivel sonoro, dice usted. Sí, te pasan el flequillo a la nuca. Bueno, puede ser. Manifiesto arrancó muy fuerte. El comentario era que luego Crema del Cielo bajó un poquito, no sé por qué, una cuestión de fuerza, y Acorazado la rompió. Igual debo decir que yo había ido hacia adelante en esa parte, las otras dos bandas las vi un poco más de atrás. Claro. Pero sí, era una aplanadora, usando el calificativo que suele atribuirse a Divididos. Sí, dísemelo. Voy a hacer la bizarreada de referirme a una crónica de otro recital que no sé, que justamente cuando vi a Gone Echo en ese mismo lugar, Gone Echo sí era una banda a la cual le quedó diminuto el lugar, sentías que se iba a caer todo, ¿no? Que se iba a caer el cielo raso. De hecho, terminaron a lo Nirvana rompiendo la batería, los instrumentos, eso. Realmente tenías miedo de que se caiga un pedazo de cielo raso cuando fue luego un eco. Bueno, en este caso la gente quedó conmovida pidiendo más. De hecho, la banda se quería ir, ya había hecho un bis y la gente no dejaba irse, entre ellos nosotros dos. Federico Brancatelli estaba agitadísimo en el medio del público. Por la música. Sí, oiga. Sí, claro. Sí, la verdad. Sí. Me acuerdo de usted saltando al lado mío. Y tuvieron que tocar un tema que no tenían pensado tocar, el del perrito, que ahora no me acuerdo. Perrito se llama. Perrito, efectivamente. El tema del perrito. Que es así, pero no me acordaba el nombre, pero es efectivamente Perrito. Abrieron con Gloria, mi canción preferida del disco, una de mis canciones preferidas del disco, en realidad la que primero conocí porque es la que más rotó aquí en la radio. Uh-huh. Y no es la canción con la que cerraron, pero vamos a escuchar la mitad, que en el disco cuenta con el acompañamiento vocal de Floppa. No voy a decir más otra vez la conexión, ya lo he dicho antes. Por favor. Aquí en el auditorio sí estaba. También en el disco suena Juan Ravioli como invitado. En el show estaban ellos tres y sonaba algo. Estoy diciendo unas cantidades de cosas. Sonaba. Tranquilo. El chicle creo que no me está ayudando a modular. Tranquilo. Tu voz vende igual. ¿Vos decís? Sí. La mitad, Acorazado Potemkin. Algo así sonaba en el Zaguán Sur este viernes. Thank you.

www.radionacional.gov.ar. Radio Nacional Rock. Nacional Rock. En vivo 24 horas para todo el mundo a través de la web. 93.7 Rock. Nacional Rock. Con sus ojos verdes. Nacional Rock. 93.7. La radio de la generación del bicentenario. Rock. Hasta las 4. Federico Brancatela, Matías Mesoulam y Nicolás Miranda por Nacional Rock. Más que un género, una actitud. Rosetta. Sweet Rosetta, mom. Rosetta. Oh. Hay gente en el Facebook que dice: este era el momento que estaba esperando. Mientras Federico Brancatela gatea por debajo de la mesa, suenan los Beatles haciendo Get Back en algo así como un parece mentira inesperado. Es difícil hacer un parece mentira de una banda que tiene sucesos muy extraños en su historia, pero que han sido casi todos revelados por diversas compilaciones legales. Conspiraciones. Sí, conspiraciones también. La conspiración sobre la famosa muerte de Paul en bicicleta, digamos, entre tantas otras. Pero bueno, sí, compilaciones legales e ilegales, libros, documentales. Es como que es muy difícil sorprender al bitlero de turno cuando ya prácticamente todo ha sido masterizado, desmasterizado, remasterizado. sobregrabado, desobregrabado. Y hay un sin embargo al final de todo esto que estás diciendo. Hay un sin embargo, que es a lo que nos vamos a referir hoy, que es al disco de los Beatles, que se llama, como el tema que escuchamos recién, el disco Get Back. Un disco llamado Get Back. Un disco llamado Get Back de los Beatles. Que ¿cuál es? Es un disco que finalmente tuvo su forma final en lo que todos conocen como Let It Be, que es de donde salió la pista que escuchábamos realmente, recientemente. Nuestra cuota Beatle. Justamente, bueno, se sabe que era un disco con el cual los Beatles querían volver a un sonido de vivo, digamos, y filmar una película también, que en realidad fue en realidad Paul quería salir de gira por bares con un nombre de fantasía. Lennon y Harrison no querían saber nada de eso y terminaron transando en hacer una película, digamos, que documentara la grabación de su disco en el momento en el que la banda probablemente estaba en el peor momento de relación entre sus integrantes, inclusive peor que lo que pasó en Abbey Road, que fue unos meses después, en los cuales ya sabían que se iban a separar y estaban como poniéndole más onda en despedirse a lo grande. Uh-huh. La cuestión es que cuando ellos terminan de grabar, de filmar esta película y de grabar una serie de temas, estaban tan podridos. George Martin se había ido diciendo: no me aguanto más que se peleen tanto, no los puedo ver pelear así, me hace mal. Claro, exacto. Se fue, ¿no? Ya no los podía controlar. Finalmente sabemos que terminaron llamando a Phil Spector, como hablamos en una emisión inicial, sí, de programa. Pero en el medio, digamos, hacia mediados del 69, a Glyn Johns, que era un productor muy reputado, que había trabajado con The Who, los Rolling Stones, y que de ahí en adelante iba a trabajar también con mucha gente, uh-huh, pero iba a tener una perla negra en su historia, que fue que los Beatles también un poco le tiraron una difícil. Dijeron: estamos podridos, nos cansó mucho hacer este disco, tocamos en el techo, pero no llegamos a mucho. Toma, tenemos 29 horas de grabación, armanos un disco con esto, nosotros nos vamos de vacaciones. Lo queremos para fin de mes. Cosa que los Beatles no habían. Siempre, los Beatles siempre habían participado de alguna manera de las mezclas finales de sus discos. En este caso, bueno, Glyn Johns escuchó las 29 horas y armó este disco Get Back. En ausencia de los músicos, ¿no? En ausencia de los músicos, y después se los mandó por correo a su casa. Disco, vamos a decir, vamos a escuchar ahora en un rato un poco de lo que sonaba en ese disco, que es diferente de la versión final de Let It Be. Glyn Johns le quiso hacer justicia a esta propuesta de que iba a ser un disco que iba a mostrar a los Beatles tal cual son, sin tantas sobregrabaciones, músicos sesionistas, aunque estaba Billy Preston, pero como, uh-huh, integrante, casi como quinto integrante de la banda. Y entonces, claro, dejó versiones un poco desprolijas, a medio terminar, no las retocó para nada, no modificó el balance. A veces si uno compara con el Let It Be final, uno se da cuenta que es la misma toma, pero que se los oye cantar lejos de los micrófonos, y uno se da cuenta que Phil Spector ahí algo tocó para que eso suene un poco limpió mejor. Claro, y bueno, digamos, Glyn Johns, sí, acá me están pidiendo la palabra el compañero de SMATA, las 62... organizaciones, sí, beatleras, sí. Gracias, compañero. Hay que recordar también que era una época en la cual los Beatles llevaban ya 3 años por lo menos de no tocar en vivo, por lo cual el regreso de ellos a los ensayos para sonar todos juntos, dicen que tenía, los registros que hay en los Anthology son pésimos. Esas son palabras del propio George Martin, de decir: muchachos, ustedes no pueden hacer el disco que McCartney quería hacer y que en el que Lennon había coincidido esta cuestión del vivo y de la autenticidad registrada, porque realmente sonaba muy mal. Los tipos no se entendían dentro de los estudios Twickenham, creo que allí está grabado. Grababan de mañana, Lennon en los Anthology, y se había que levantarse a las 8 de la mañana, refumado, ir, tocar, acercarse al micrófono, como que no se terminaban de poner de acuerdo nunca. Acercarse al micrófono. Che, está pidiendo demasiado, loco. Me tengo que acercar al micrófono. No te sé la expresión refumado. Sí, ¿no? Sí. Que no sé qué da. Eso es literal de Lennon. Vamos a decir que más allá de ser un experimento muy fallido, porque este disco termina no saliendo, por lo menos no en esta forma, Glyn Johns recopiló mucho, también buscando este sonido en vivo, muchas charlitas, chistes que hacían los Beatles entre tema y tema, que después Phil Spector los saqueó redondamente, aunque los puso en otros lugares, en la versión final. Sí, a mí no me pasan la palabra con esa representación gremial, como le hacen a Miranda, ¿eh? Estoy un poco celoso. No, me quedé pensando en que hay, por ahí es una teoría también demasiado conspirativa la mía, pero hay como una cierta potencia metafórica en los títulos que se van dando, ¿no? Digo, la historia de cómo se genera este álbum y que el tipo lo titule Get Back y que después ese álbum no salga y sí salga otro que se llama Let It Be, casi parece estar hablando Parece estar narrándose la historia de ellos a través de los títulos, que ¿no? Después eso termina saliendo uno, muchos años después, que se llama Let It Be Naked. Claro, pero digo, el tipo diciendo el volvé y los otros diciendo déjalo ser, ¿no? Básicamente, si uno ve la lista de temas de este disco que preparó Glyn Johns en ausencia de los Beatles, no varía tanto de la versión final de Let It Be, aunque sí son otras versiones de los temas, pero uno se encuentra con un dueto de temas que no están en Let It Be, que no fueron reflotados para el Anthology y que son realmente, probablemente se hubieran salido de lo peor que hubieran editado los Beatles. Vamos a escuchar a continuación dos temas pegados que se llaman Rocker y un cover de los Drifters llamado Save the Last Dance for Me. Esto le juramos que son los Beatles. So which Simon, love. Which one are we doing? Which one are we doing? Yeah, all right. Save the last dance for me. You can dance every dance with the guy, hold his hand, let him hold you tight. Bueno, la versión más bailable de Don't Let Me Down, pegada a una versión de Alcohólicos, que prácticamente sería como Brancatela y yo podíamos haber cantado en el Zaguán el otro día, más o menos algo parecido, creo que lo hacíamos mejor. Pero aparte, ni siquiera se engancharon en decir, bueno, y ahora tocamos Don't Let Me Down. O sea, había tan poca onda que ni siquiera es como que... Y la zapada también, esa primera zapada, independientemente de que es muy desprolija, tampoco están muy entusiasmados, ¿no? No se nota demasiado que tengan muchas ganas. Quizás luego de tantos años de compilados de rarezas, el próximo nicho comercial a cubrir por la gente de los Beatles sea el compilado de vergüenzas, ¿no? Los number one, la vergüenza número uno, los one hit. Hay que decir que este disco tenía un gran defensor dentro de los Beatles, que era John Lennon, pero por las causas que más extrañas del mundo. John Lennon en este momento estaba bastante podrido del mito Beatles, y cuando le mandaron este disco desprolijo, a medio terminar, independientemente de estas desprolijidades, hay cosas de Glyn Johns que no se entienden. Por ejemplo, Chuo Fass mandó una versión que no es la final. La final ya estaba terminada. Los Beatles habían llegado a completar la toma que finalmente iba a ser popularizada. Pero le pareció que tenía más onda de vivo otra que comparte con esta que escuchábamos recién. Eso que está cantada medio... así como una que sepamos más o menos. Fogonera, claro, una que sepamos más o menos. Pero le pareció que tenía más onda y mandó esa. Entonces, Lennon dijo al respecto, me parecía, cito a John Lennon que decía, me parecía genial que saliera esta versión de mierda porque destruiría a los Beatles, rompería el mito, así somos, sin pantalones, sin maquillaje en la tapa y sin ninguna esperanza. Así es como somos con los lienzos bajos, así que por favor, córtenla. Muy interesante que Paul McCartney le haya puesto Let It Be Naked, claro, al disco, a una versión final, pero digna, digamos. Cuando Lennon usaba esta metáfora diciendo, bueno, así somos con... Bueno, es que por ahí para Paul su desnudez es más digna que la de Lennon. Un muchacho que ya había posado desnudo con su señorita en fotos antológicas ya. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos escuchar? Se llegó a sacar la foto de tapa, se llegó a grabar una... fotografiar el arte de tapa en una imagen que luego fue popularizada en un compilado que fue el disco azul. Ellos cuatro en el mismo balcón en el que habían salido, sí, en la tapa de Por Favor Yo, el primer disco. Pero bueno, ya con sus barbas y pelos largos. Se llegaron a sacar esas fotos. Esto, independientemente de que hoy con internet anda, está, es, exageradamente filtrado. Se filtró en ese momento porque llegaron a enviarlo a las radios. La idea era que este disco iba a salir. Y lo frenaron en último momento, ¿qué hicieron? En realidad primero se retrasa porque no habían terminado la película. Cuando habían terminado la película, los Beatles ya habían grabado Abbey Road, decididos a despedirse de una manera un poco más digna. Sí. Y después de que sale Abbey Road, de alguna manera... Continúan las grabaciones de Let It Be después de que... Claro, salga. Deciden, bueno, vamos, tenemos eso de Let It Be. En realidad le dicen a Glyn Johns, Glyn Johns vuelve a rearmar el disco con algunos cambios, no saca esto que escuchamos recién. Glyn Johns era un gran defensor de mantener Rocker, el primer tema, se llamaba Rocker porque no sabían qué nombre ponerlo, era como un rock and roll, nene. Y Save the Last Dance for Me, saca Teddy Boy, un tema de McCartney, porque McCartney ya lo había incluido en su primer disco solista. Agrega Cross the Universe, algunos cambios para que pegue más con la película en realidad. Y ahí es que los Beatles le dicen a Glyn Johns, no, mira, la onda de autoboicotearnos ya fue. No era para tanto, digamos. Claro, no era para tanto. Y bueno, deciden finalmente llamar a Phil Spector, que, vamos a decir, queda levemente reivindicado luego de haber escuchado esto, porque si bien comprendiendo que el pobre Glyn Johns tuvo que escuchar 29 horas y Phil Spector trabajó con lo que Glyn Johns ya había hecho para mejorarlo. Eso sí que parece mentira. Vamos a reivindicar el trabajo de Phil Spector en Let It Be. Para cerrar, podemos conectar con la semana pasada con Dig Lazarus Dig. Escuchamos, y también un tema de Los Buenos Muchachos que incluía la palabra dig en el título, si no recuerdo mal, no recuerdo el nombre del tema. I Dig You, hay un tema del primer disco de George Harrison que se llama I Dig Love. Y nos vamos a ir con lo que yo creo la perla blanca, para usar la terminología de Guillermo Nimo, de este disco fallido, Get Back. Un tema que quizás es interesante escucharlo en esta versión más completa, que no es la absoluta, que es Dig It. Cava esto, sí. No, digo, y también la relación con el tema de dos minutos que escuchamos antes, en el cual se menciona a Horacio a caballo. Bien. El momento sí, humorístico. Después tenés que cobrar regalías, acuérdate, por sí, este chiste que acabas de hacer. Cuando cada vez que lo citen, son como 5 centavos. Esta versión que demuestra además que los escasos 50 segundos que están en la versión final de Let It Be también están editados, porque hay unos coros, unos contrapuntos más bien, de McCartney, que fue omitido por Phil Spector, que omitió mucho a McCartney en ese disco. Vamos a escuchar a los 6 fabulosos, porque en esta versión de Dig It están tocando los 4 Beatles, Billy Preston y George Martin, que todavía no había renunciado, está tocando las maracas. Dig It, versión extra larga de 4 minutos y medio. Yeah. Un gusto a su medida. Amenaza Nocturna Deluxe. En fin, dicen, ahora dicen que Amenaza Nocturna estaría llegando a su fin. Rumores, solo quedan rumores. 5 minutos de programa. Y en aproximadamente 8 horas estaré pisando suelo villamartelinense, no sé cómo se dice, algo por el estilo. Marteliano. Villamarteliano, ¿no? En Tecnópolis, allí estaré y espero que todos ustedes vengan, tontitos, porque mañana hay un show, un festival en el escenario del rock en Tecnópolis entre las 16 y las 19. El señor Flavio, ex integrante de Los Fabulosos Cadillacs, o integrante, porque Los Fabulosos Cadillacs es algo como que va y viene, ya ha vuelto, porque no pueden volver otra vez. Es un constant concept. No tiene integrantes, tiene tesoreros. Bueno, haciendo su música solista. Acompañado por otras dos bandas, Cosmo y La Gran Maula, de 16 a 19 horas, la entrada es libre y gratuita, lo buscan como el escenario del rock en Tecnópolis, entre el continente Fuego e Imaginación. Si ustedes no fueron, créanme que lo van a encontrar. Vamos a saludar a la gente del Facebook, si le parece, Federico Brancatela. Hola, gente del Facebook. Nadia Alejandra dijo que hoy tengo unos problemas de modulación, pero fatales. ¿Querés que te reemplacemos en la conducción? Quizá tenga que ver con que hace 3 días que... ¿Qué? Necesitas una lengua. Sí, que tengo que tratar de no tomar... Yo creo que es eso, ¿no? ¿Qué es ese Don't Let Me Down? Ya sé que lo están explicando, pero algo así como que querrían decir esos últimos 3 puntos. Igual quería preguntarlo, dice Nadia Alejandra, ¿no? También está ahí Agustina Paz que dice, este era el momento que estaba esperando, saludos. A lo cual Nadia Alejandra, los Beatles, le contesta, al fin el momento Beatles. Ellas se entendieron entre ellas, las mujeres usted se entendieron vio cómo entre son, sí, ¿no? Adrián Di Manso. Adrián Di Manso, ¿cómo te va, Adrián? Un capo, Adrián. La idea era que leas. Dentro de poco vamos a saber de un gran escritor atrás de esa persona. Hijo, Adrián Di Manso. Monstruo. Es otra de las buenas bandas de La Plata, a lo cual alguien aquí, que no sabemos quién es, le puso absolutamente. Alguien que conoce a Monstruo. Leer a dos voces implica pegarse al otro. Sí. Por ejemplo, yo terminé ahí, usted tendría que haber dicho... Iván San Martín, que nos dice... No, no, lo tenés que decir vos. Pero si no era que no se... Título y bajada. Mirá, Iván San Martín, Darth Vader en el contestador de Nacional Rock. Carolina Almirax, bien con Sepultura. Tapo reggaetón que se está filtrando de la fiesta de mis vecinos, los quiero. Con el tono de la publicidad de El Alfajor Grandito Chiquito. Ya leímos todo, los demás ya los habíamos leído. Un abrazo muy grande a todos. En fin, ¿qué más? Este martes, él mató a un policía motorizado en el Auditorio Nacional Rock. Señoras y señores, a las 20 horas... Y nada más, este programa fue hecho por Dalila Cáceres en la operación técnica. A ver si te sirve, hagamos esto como antes, ¿te acordás? Dale. Yo te presento Federico Brancatela. Nicolás Andrés Miranda. El señor Miguel Molina Ibedia. Y Matías Mesoulam. Exactamente, ese es mi nombre, nos vamos a retirar con uno de los más bellos temas del disco El Día de los Muertos. Un disco de 2008 de otra banda de La Plata. Él mató a un policía motorizado. Este martes toca en el Auditorio de Nacional Rock a las 20 horas. Esto es El Día del Huracán. Amenaza Nocturna vuelve en 7 días de 2 a 4. Adiós. feliz.